Pues pasamos entonces al punto número 9, acuerdo que proceda sobre propuesta de aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2014. Que entre los dictámenes emitidos por la Comisión de Economía y Hacienda en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2014, los miembros asistentes a la Comisión acuerdan dictaminarlo por 4 votos a favor y 3 abstenciones, proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Tiene la palabra nuevamente el concejal de Hacienda. Bueno, en este caso se trae un expediente de reconocimiento extrajudicial, el número 1/2014, que asciende a un total de unos 660.000 euros. La gran mayoría de estos servicios ha pasado, hay algunos de ejercicios anteriores, si no recuerdo mal, 2008, 2009, pero hay una gran parte que son servicios prestados y dados en 2013. La fecha de la factura está en 2013, pero el propio proveedor la registra en el registro de entrada en 2014. Entonces, a efectos presupuestarios no se puede contabilizar en el 2013, con lo que conlleva dejarla pendiente. Es verdad que la gran mayoría, o la gran cantidad en cuanto a este reconocimiento, se debe a facturaciones de la empresa que está gestionando ahora mismo la recaudación. Debido a que en un principio, en 2010 fue cuando se licitó el servicio, se puso una partida que a la larga pues ha resultado insuficiente. Debido a que han hecho un buen trabajo de un recaudatorio, con lo cual cuanto más recaudan, más facturan. Y entonces ahora mismo la partida presupuestaria no estaba en ejercicios anteriores, no era suficiente para poder reconocer la facturación que ellos han hecho. Por otro lado, si bien es verdad, según un informe de intervención, que la imputación temporal es incorrecta de estas facturas, ya que contraviene el principio de nulidad presupuestaria, pero queda justificado en los correspondientes artículos que se nombran en el informe de la ley que regula las haciendas locales. Entonces, cuenta con un informe favorable en cuanto a que hay partida suficiente en este presupuesto y entonces se trae a pleno para darle el trámite correspondiente. Nada más. La palabra al Partido Socialista. Miren, es que son hechos que ya he criticado anteriormente. Yo entiendo y creo que es que lo he dicho en otras ocasiones cuando se vienen con reconocimientos de deuda extrajudicial. Yo puedo entender que hay una deuda que se desconoce, que ni siquiera ustedes sepan que conocen. El año pasado fueron bastantes también las veces que se vino a este pleno con reconocimiento de deuda. A veces, pues porque estaban en los cajones y no se sabía, y otras veces porque habían facturaciones que tenían las empresas y que no habían presentado. La pregunta en este punto, y después de todo lo que vimos el año pasado y lo que ustedes vienen a presentar hoy a reconocimiento de deuda, es: ¿existe un protocolo o están ustedes pensando o ideando la manera de elaborarlo de manera que las facturas que vengan desde 2005, porque hay facturas hasta de 2005 en este reconocimiento, 2006, 2007, salgan a la luz y las puedan ustedes administrar de alguna manera? Porque, a ver, deja fuera de la realidad no solo el presupuesto que ustedes vienen a presentar hoy también, sino los presupuestos anteriores. Y vamos a seguir con que, y todos los que son los informes de intervención vienen a decir lo mismo, aleja de la realidad. Los presupuestos anteriores, el que está más el que viene. ¿Cuánto tiempo nos vamos a pegar así? ¿De qué manera pueden hacer ustedes un protocolo o hacer algo? No sé. Es que mire, por ejemplo, si me lo permite. Sí, sí, claro. Y además son consultas que también aprovecho y lo hago al interventor. Con el plan de pago a proveedores se sacaron todas las facturas del cajón, porque así se impuso desde el Estado, para pagarlas, ¿no? Y empezamos a pagar desde el año 2001. ¿Qué pasa? Que después hubieron empresas que no se acogieron a ese plan de pago a proveedores y lo solicitan con posterioridad. Y es lo que se viene a reconocer. Por eso hay de esas épocas, porque la pregunta que usted hace a mí también me surge y me surgió en su momento. Pero no lo puede uno dejar de hacer, pues protocolo, pues. Sería seguir buscando y buscando y buscando, pero sería ahora cribar todos los que no se acogieron, porque en principio la gran mayoría se acogió a ese plan de pago a proveedores, que además se hacía de forma telemática. Sí, el montante de esta facturación, o de los 660.000, vienen quedándose 400, si no me equivoco, bueno, gran parte viene siendo como unos 400.000 euros, la parte de recaudación. Recaudación este año ha aumentado el ingreso total del presupuesto. Es que se me mezclan sin querer los dos puntos, tanto este como el que viene, porque vienen estando enlazados. O sea, aumenta 2,5 millones los ingresos totales en cuestión a 2013, en el presupuesto anterior. ¿Y le tenemos que pagar cuánto? Vienen a reconocimiento 400. Y estamos diciendo que en el punto que acabamos de dejar atrás, el interventor en su informe, en la última hoja, te dice, en tanto que existe un saldo en la 413 de entorno a 1 millón de euros que quedaron por reconocer en 2013 y que corresponde principalmente a cantidades adeudadas a la empresa de colaboración a la recaudación y que se incluirán en los reconocimientos extrajudiciales que se vayan realizando durante el ejercicio 2014, ejercicio que empieza hoy y que la única cantidad que se va a reconocer no son estos 400,000 euros, sino que hay más. ¿Está siendo, en todo caso, compensatorio el que esta empresa esté haciendo la labor que está haciendo, que no la desmerezco, que ha subido 2,5 millones el total de ingresos, que estamos por 23,5 millones de euros que tiene el ayuntamiento, aunque se los coma la deuda y demás, pero bueno, lo ha crecido en 2,5 millones, pero la rentabilidad no se la encuentro. No se la encuentro. En septiembre sé que se acaba el contrato. ¿Qué piensan hacer? Asumirla. Asumir la recaudación. Que vamos a ver, nosotros entendemos que evidentemente la ejecutiva no la puede asumir el ayuntamiento. La ejecutiva no la podemos asumir, pero la voluntaria sí. O sea, lo que nosotros no terminamos de ver es que nosotros le tengamos que pagar a una empresa el servicio que hace porque los ciudadanos voluntariamente vengan a pagar sus impuestos. Pero es un concurso que estaba, que está y que se acaba en el año 2014, en septiembre. Entonces, con lo que hay, o sea, el compromiso que se asumió a través del pliego de ese concurso en su momento, pues ahora lo tienes que cumplir. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hoy llegamos aquí con este reconocimiento extrajudicial? Porque esto se arrastra desde el presupuesto del año 2011. En el año 2011 la partida que se estableció por el grupo anterior en presupuesto fue insuficiente. Usted sabe que en el año 2012 no se aprobaron los presupuestos y no se pudo asumir todo en el siguiente que se aprobó. Por eso, entre este año y el siguiente tenemos que asumir todo lo que no asumieron los presupuestos anteriores. Pero si usted me pide mi opinión, yo estoy de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. Y es verdad que la empresa, vaya por delante, ha hecho un buen trabajo. Efectivamente, tal y como usted dice, es verdad, se ha recaudado más y los datos están ahí. Y entendemos, además, los expertos lo dicen, yo no he trabajado con empresas de recaudación, sino con esta. Tuvimos la oportunidad de coincidir con otra, pero en muy poco tiempo, y los expertos dicen que son buenos haciendo su trabajo. Pero también es verdad que cuando se acabe el concurso, que se acaba en septiembre, tendremos que meditar y pensar bien lo que vamos a hacer, porque nosotros entendemos ya de antemano que la voluntaria no es necesaria, que nosotros tenemos personal competente para asumir eso. Pero también es verdad que con la ejecutiva habrá que pensárselo, porque no disponemos de personal. Pero eso se verá en el futuro. Ahora, lo que sí le digo, que acaba en septiembre y ya se verá lo que se hace, porque a día de hoy, si lo tuviéramos cerrado, se lo diría, pero a día de hoy no lo tenemos cerrado. No sé, yo creo que ustedes podrían idear los mecanismos, porque una de las razones por las cuales esta empresa incluso está mejorando, se supone, por lo que leí en los expedientes, los ingresos, la recaudación, es porque está dando facilidades de pago. Entonces, eso lo podía hacer, haber hecho el ayuntamiento también, o lo puede hacer el ayuntamiento también. No, no, la facilidad. Establece el ayuntamiento. Exacto, la facilidad. Cambió, entonces, cambió la ordenanza. Claro, la facilidad de pago la ha propuesto el concejal de Hacienda, pero, no la empresa. ¿Para qué? Es que no veo la viabilidad de tener que seguirle pagando a esta empresa, porque no lo veo rentable. O sea, 2,5 millones, hombre, que tenemos que pagar 1,5 millones. Yo creo que... yo estoy de acuerdo en que a nivel presupuestario e incluso de liquidez son porcentajes muy altos, sobre todo de voluntarias. Yo, por mi parte, soy de la opinión de que no deberían cobrar nada en voluntarias. Partamos de ese hecho. Uno llega aquí con un concurso ya adjudicado y un servicio adjudicado. La verdad, el servicio, la rentabilidad, ¿dónde puede estar? En que estamos en torno a unos porcentajes del 80% de recaudación, cosa que en ejercicios anteriores era bastante, bastante inferior. Si bien lo podemos asumir, pues estamos estudiando, además, no solo los costes que nos costaría, valga la redundancia, en llevarlo nosotros, sino si el servicio se daría igual de eficaz. Es verdad que tenemos gente nuestra, propios trabajadores, que pueden llevar ese servicio, pero considero que habría que reforzar el departamento, sobre todo porque hay una oficina en Playa Blanca también, que ahora mismo incluso se está llevando con personal de la empresa. Entonces, habría que reforzar ese servicio. Pero, desde luego, las facilidades de pago las estableció el ayuntamiento con la modificación de la ordenanza de recaudación. Pero, mira, más me ayudan, incluso. Si se está haciendo con personal del ayuntamiento, si ya ellos, señores, tienen unas herramientas que han adoptado trabajando bajo el mandato de esta empresa. Por lo tanto, yo creo que deberían estudiar el quitarlo a un lado. Y yo no te digo que no tenga que invertir, yo no les digo que no tengan que invertir en nuevos mecanismos, pero estudien que invertir en nuevos mecanismos no sea, por ejemplo, el llegar a estas circunstancias de nuevo. Sí, pero en el que cuanto más incremento, es que, a ver, cuanto más nos recaudan, más pagamos. Es que... pero ellos cobran porque recaudan. No le veo yo la... el ayuntamiento recauda. No sé, hagan su trabajo, punto, ya sí, está. Sí, pero vamos, ¿no? A ver. No sé, sí. Yo solo los... a ver... que yo puedo entender que ustedes... No, solo un inciso, es decir, nosotros lo que no podemos hacer es resolver sin ninguna causa o sin una causa justificada un concurso adjudicado, porque si el ayuntamiento hiciera eso, puede ser que resulte luego condenado por incumplir algo que se pactó. Es decir, aquí esto es un concurso público que sale y que gana una empresa, y con independencia de que esté Pedro o esté Juan, ellos no han incumplido las cláusulas de lo que se pactó, de lo que se licitó en su momento. Entonces, estando de acuerdo con usted en que habrá que revisar la fórmula, de si lo asumimos completamente, de si se externaliza parte, de si se ve la fórmula que en el futuro se aplicará, lo que está claro es que por prudencia y por cumplir lo que legalmente se adjudicó, sí, en su momento, momento, hay que cumplir el concurso. Vale. O sea, eso sí que me gustaría dejarlo claro. Porque podemos discutir en si es mucho o poco, podemos discutir muchísimos extremos respecto a este tema porque le cuesta dinero al ayuntamiento, pero también es verdad que los resultados no han ido a peor. Pero también es verdad que hay gran parte de ese trabajo que entendemos lo puede hacer nuestro personal. Entonces, hay que estudiarlo a lo largo de todo este tiempo y en septiembre, desde luego en septiembre, revierta el ayuntamiento. Eso está claro, porque se acaba el concurso. A partir de ahí es donde serán las decisiones determinantes para no cargar al ayuntamiento con estos importes. Perfecto. Era un poco como iba a terminar, como ha expresado usted, obviamente, pero bueno, que sí, que tuviesen en cuenta todo esto. Porque vamos, yo lo que veo es que cuanto más dinero tiene este ayuntamiento, la deuda crece por todos lados, con reconocimientos de deuda, empeoran los créditos, los SUA, créditos a proveedores, en fin, no. Nosotros, los proveedores hasta 2013 termino, están pagaditos. ¿El todos. Qué? ¿El qué? Los proveedores, hasta la sí, llegada sí, pero que se han encarecido, digo. Que lo que pasa es que, ¿Han empeorado la... ¿El SUA empeoró o no? ¿No subió? ¿Han subido? ¿El qué, perdóname? ¿Que han subido en sí? ¿El qué? La deuda, en general, En los resultados totales de los presupuestos incluso han subido. No, yo no lo entiendo así en absoluto. Lo que pasa es que salen cosas, pues como usted dice, del año 2005, del año 2006. Efectivamente, no estoy diciendo que los hayan... La deuda que, no ha crecido en absoluto. Espero, voy a explicarme, a ver si me expresé yo mal. Perdón. ¿O yo la entendí mal? No, posiblemente sea yo. Escucha. No estoy diciendo que ustedes hayan endeudado más el ayuntamiento, estoy diciendo que las condiciones que se adoptaron hace años y que ustedes han heredado han empeorado con el tiempo. No estoy diciendo que lo hayan hecho ustedes. Tampoco. ¿Cómo fue lo del SWAT? Hombre, el SWAT, el problema fue que se renovó en 2013 y empeoraron las condiciones. Me refiero a hechos se como renovó, ese. Se renovó, perdón, en 2010, por 4 años más. Lo hubiera acabado en 2013. Es que en el presupuesto anterior decían que se terminaba en diciembre de 2013 y se tuvo que renovar. Me refiero a ellos como no, ese, señor alcalde. No, hubiera terminado en 2013, pero en 2010 el grupo de gobierno que estaba ahí lo renovó por 4 años más. Eso es a lo que voy. Eso es lo que voy. Que se han empeorado. ¿Me entendió ahora? Ahora la entiendo. Vale. No tengo nada más que decir, nos abstenemos. No voy a votar en contra porque obviamente tendré que cobrar toda esta gente que presenta facturación. Bien. Pero dejo marcado el alegato. Vale. Tiene la palabra coalición. Bueno. Tú ya sabes que no me voy a quedar callado. No. No me voy a quedar callado. Eso es malo. Eso es no, malo. No me, esa no, me no me hablar. Callado porque, claro, yo voy escuchando aquí cosas y uno, pues, la modestia, yo y los compañeros que hemos pasado por ahí, pues, algo se te queda. Si solamente con ver los números, algo se le queda a uno, ¿no? Y claro, vamos a ver, vamos a empezar por partes, para que se me entienda lo mejor que pueda. Vamos a ver, esto, reconocimiento extrajudicial, es decir, se hizo un presupuesto el año pasado, se hizo de tal forma que ahora nos damos cuenta que dentro del presupuesto no hay dinero para pagar a quien debe cobrar, sí que solamente deba cobrarlo, pero que no hay dinero. ¿Por qué? Pues porque se hicieron cosas extras o porque en el presupuesto de 2013 no se hizo, no se preveyó, pues con la diligencia que tenía que haber sido. Por ejemplo, si el ayuntamiento, por lo que sea, tiene un gasto extraordinario de emergencia social porque el paro aumenta del 20 al 40% y hay que poner más dinero para emergencia social, nada tendríamos que echarle en cara al grupo de gobierno porque creo que ha hecho bien. Ha traído al reconocimiento extrajudicial un gasto no previsto. Nadie preveía que el paro iba a subir del 29 que está ahora, del 33, al 50. Entonces ha habido que poner dinero para eso. Bien, pero es que esta no es el escenario. Esto no son facturas de 2005. El concejal de Hacienda acaba de decir que de los... Eso sí, no sé si son 660.000 o 1.600.000. No, eso sí lo tengo apuntado. 660.000. 600, lo tengo bien apuntado, porque yo tenía aquí 660.000 euros, que son más de 100 millones de pesetas. Y ha dicho que la mayor parte no es del 2005, ni 2006, ni 2007, ni 2010, no. Del 2013. Del año pasado, de cosas que se hicieron y que o por falta de previsión o porque efectivamente fueron cosas emergentes y que hubo que pagar. Bueno, pues, más nos llama la atención que de esa mayor parte de la cantidad, esas 660.000 euros, que la mayor parte son de 2013, la mayor parte sea de la empresa de recaudación. Pero si hay un contrato firmado donde pone los porcentajes, donde pone lo que cobra y lo que no cobra, eso se tenía que haber previsto, independientemente de que sean servicios 2014, lo que explicó antes, que no, que sean servicios 2013, vale, bien, pero bueno, 2013 o 2014, de ahí no salimos. ¿Cómo es posible que se aprobara un presupuesto al que nosotros nos opusimos? Y siempre con lo que dice la oposición, ese presupuesto está inflado. Todas las oposiciones, cada vez que el grupo de gobierno va a aprobar un presupuesto, dice, no son reales, eso está inflado, eso está presupuesto. Pero, chayo, es que esto es verdad. Ah, que lo habían inflado. Es decir, que habían escondido los gastos de recaudación que sabían que iban a tener porque tenían un contrato con adjudicación y con porcentajes aproximados de recaudación, y ahora dicen, no, es que a la empresa hay que pagarle más. No, entonces usted en el presupuesto tenía que haber recortado en fiestas, tenía que haber recortado en sueldos, tenía que haber recortado sueldos de los políticos, porque los trabajadores se los recortaron hace tiempo. Sí, tenía que haber sacado de otro sitio, del que ustedes quieran, para poner en el presupuesto previsto para la recaudación. Y hablamos de la recaudación porque, fiándome de los resúmenes que ha hecho el concejal de Hacienda, como gastos más importantes, ¿eh? No como únicos gastos. Después comentaremos algún gasto determinado. Entonces, los presupuestos de 2013 se hicieron mal. se hicieron mal, porque ahora hay que sacar 660.000 euros para reconocer un gasto extrajudicial. Entonces, y ahora, y eso ha salido a colación, ahora encima estamos aprobando estos presupuestos, otros hoy se aprobarán con el grupo, con los votos del grupo de gobierno y con alguien más, lo desconozco, los del 2014. Es decir, aquí estamos aprobando presupuestos y rectificando los anteriores sobre la marcha, como si eso fuese el pan de cada día. Sí, como si hubiera llegado el grupo de gobierno hoy, hubiera abierto el cajón y hubiera dicho, señores, me encontraba aquí con 660.000 euros de año pasado. Esta gente se le debe el dinero y hay que pagárselo. Pues mire, pues efectivamente, si se le debe, hay que pagárselo. Y usted, pues poca culpa tiene, porque acaba de llegar. Pero usted entró en 2011, 2012, 2013, vamos en 2014. Y encima las facturas del cajón no son del año 2005, en su mayoría, sino de 2013, que llevan ustedes. Es decir, que no se han corregido errores en este ayuntamiento, que seguimos con lo mismo, metiendo facturas de empresas de recaudación o de la que sea, metiendo facturas y encima con empresas que tienen contrato. Hablo de la empresa de recaudación, pero ¿y la empresa de la recogida de basura? Que tiene un contrato adjudicado, que ganó el concurso porque hizo la mejor oferta, porque bajó el dinero, y ahora, y esto es una pregunta, porque si es así, por favor, corríjanme, ahora en este reconocimiento pasa 64.000 euros más. ¿Y eso por qué? Resulta que hace los servicios por menos, gana el concurso, y después nos dice a los vecinos del municipio de Yaiza, 64.000 euros más. Habrá que saber por qué. Es la pregunta que tenía yo con respecto a esto. Si es así, las cifras que hemos apuntado y que tenemos anotadas aquí. Si no, por favor, corríjenme. Si, todos esos gastos, y este es un mero ejemplo, tenían que estar previstos con un presupuesto más real. Por eso cuando nosotros decimos algunas veces que los presupuestos están inflados, hombre, pues algo de fundamento se ha visto que tenía cuando lo decíamos, porque aquí está el reflejo. Si no iban 660.000 euros, irían 30 o 40 o cero, lo ideal es cero, pero siempre entendemos que puede haber algo de previsión, algo no previsto, que por supuesto pues tendríamos que apoyar. Nos vamos a tener, porque si no vamos a dejar a la gente sin cobrar, que seguramente pues habrá hecho su trabajo, pero el procedimiento de esto no está bien. Sí, ustedes tienen que hacer una crítica interna, no se pueden traer reconocimientos extrajudiciales 2011-2012, estamos en 2014 y llevan un tiempo gobernando. Hay que hacer una crítica interna y decir, esto hay que mejorarlo en un presupuesto más real. ¿Lo han mejorado en este presupuesto? ¿En la propuesta del nuevo de 2014? ¿O el próximo año vamos a venir otros 600.000? No lo sabemos. Y en cuanto a la empresa de recaudación, vamos a ver. La empresa de recaudación entró en 2009 y tenía 2 años de contrato, dos. No, perdona, en el 2010. Y tenía 2 años de contrato. ¿Después qué pasó? No lo sé. ¿Qué pasó en 2012? ¿Se prorrogó? ¿Se sacó otro concurso? Bueno, usted tramitó los pliegos cuando estaba aquí. Sí, en 2010. Y era por dos años. Seguidos y otros dos prorrogables año por año. Es decir que prorrogable, y eso no hace falta, vamos, que no hace falta ni con dos dedos frente que uno tenga, prorrogable significa que si las dos partes quieren, se prorrogan. Entonces ustedes, que digo que no me parezca mal, ¿eh? Pero digo, como aquí están hablando, como que lo que he conseguido de viejo, lo que estaba de viejo, estaba de viejo una empresa adjudicada por 2 años, y había una prórroga, y ustedes otorgaron esa prórroga, que no digo que esté mal, ni mucho menos, pero que ustedes también, pues porque han estado a gusto, porque la empresa ha trabajado bien, por muchos motivos, han prorrogado las condiciones, que ahora dicen que en septiembre van a cambiar, dice la alcaldesa que en septiembre van a cambiar. No, en septiembre... Evidentemente, se acaba el concurso y ya veremos lo que se hace. Bien, vale. Y escuchando sus palabras, yo como ya sugerencia... Ya veremos lo que se hace. Como sugerencia y con ánimo siempre de aportar, ¿vale? Yo creo que el concejal de Hacienda tiene razón, o la alcaldesa cuando habló, de que efectivamente hay que mejorar las condiciones para el ayuntamiento. Y efectivamente, si uno puede hacer la voluntaria y no pagar nada, pues claro, pues yo ahí les juego, vamos a apoyarle, no pagarles nada por la voluntaria, va a cobrarlo a nosotros al 100% y por la ejecutiva lo mínimo posible también para que cobre, pero que en eso y con ánimo de una crítica constructiva, como puede ser de otra forma, que sepan que aquí duros a pesetas no da nadie. Entonces, la empresa que si le quitan la voluntaria a la que venga, la ejecutiva no te la va a hacer por el mismo porcentaje. O a lo mejor sí, porque ahora con la crisis pues hará más empresas. saben que cuando se presentan las empresas, ellos, cuanto más gana el ayuntamiento, más ganan ellos. Ojalá tuviéramos que pagarle 10 millones de euros a la empresa de recaudación. Ojalá, eso significa que nosotros recaudamos un porcentaje muchísimo más alto. Si el problema no es la cantidad del dinero que pagamos, sino el porcentaje. Si le quitamos a la empresa que venga toda la voluntaria, que yo estoy a favor, que no nos suban la ejecutiva a un porcentaje muy alto, porque claro, dice, vale, como yo pierdo la voluntaria y voy a perder un dinero, vale, la ejecutiva ya no lo hago a un 6% o un 8% de comisión, sino te lo hago a un 16%. Bueno, pues a lo mejor tampoco sale rentable. Entonces, simplemente con el ánimo de aportar, que se tengan en cuenta para cuando se saque el nuevo concurso, que afinen más, por supuesto, para que la empresa gane menos, pero que cuidado con lo que ponemos para ver si va a quedar desierto y vamos a estar con una empresa prorrogada por no entrar la otra, porque le vamos a quitar la voluntaria y le vamos a decir, vale, pero usted hace la ejecutiva, pero con el mismo porcentaje. Entonces, claro, a lo mejor simplemente cuidado con ese, en ese sentido, y por supuesto apoyando que afinen lo máximo posible para que el ayuntamiento se quede lo máximo. Y nada más en ese sentido, le dijimos que nos íbamos a abstener y así lo vamos a hacer. Bueno, muy bien. Si me permite el concejal, sí, primero. Voy a aclarar un par de cosas. A mí me gustaría hacerle una pregunta. ¿A mí? Sí. ¿Usted sabía en el año 2011 lo que costaba la empresa de recaudación? Cuando ustedes aprueban los presupuestos en el año 2011, teniendo en cuenta que fueron ustedes... Y a ver, no se lo tome en negativo, tómeselo en positivo, porque todo lo que usted me ha dicho y lo que me dice y lo que me dirá en el futuro, tenga la completa seguridad que yo lo voy a tomar en positivo, porque hay que tomar las cosas así y la crítica a veces también ayuda. Entonces, ustedes, cuando confeccionan los pliegos, que lo hacen ustedes, cuando sacan a concurso, que lo sacan ustedes, que es verdad lo que usted dice, que era prorrogable, pues mire, pues habrá que ver si teníamos la opción o la imposición, pues no lo sé, pero puede tener razón. Ahora, lo que yo quiero saber es, en el año 2011, poniendo por delante sus palabras, las que usted acaba de decir ahora, ¿usted tenía la completa seguridad de lo que cobraba la empresa de recaudación? ¿No es así? Casi la total, casi, y le contesto, por dos motivos. Porque podría haber una estimación de la recaudación, ¿vale? Ese porcentaje, porque sabe, como cobramos por recaudado, teníamos un porcentaje de lo que había recaudado, pero no, ni mucho menos, la previsión de ahora. ¿Por qué? Porque la empresa llevaba meses ejerciendo el trabajo. Yo, ¿sabes? Siguiendo para su que palabra, sepa que hay mucha menos previsión en 2011 que en 2013, porque en 2013 la empresa ya venía trabajando 2-3 años. No lo mismo cuando la empresa viene 6 meses, que no sabemos perfecto cuánto hay que pagarle a ellos. Yo le pregunto eso porque ustedes, cuando elaboran el presupuesto del año 2011, no es que pusieran una cifra estimativa, porque es verdad que puede haber un desajuste, puede haber un desequilibrio que no se alcanza a ver por los motivos que usted acaba de exponer, pero es que ustedes contemplan en el presupuesto una parte infinitamente menor que la que debió establecerse. Es decir, vamos, si lo decimos, lo decimos todo. Y es a partir de ese momento donde se empieza a generar y donde Intervención nos dijo, miren, este año hay que ponerlo sí o sí porque esto se arrastra de atrás. ¿Eso es así? A ver, lo que le quiero decir es que vamos a ser justos, vamos a dejar la demagogia y vamos a decir, hombre, claro que sí son de recaudación, claro que la mayoría de las facturas, porque mire, si hay facturas, mire, de aquí, de Armería La Fuente, perdóneme. No le interrumpo, ni mucho menos, es para que me concrete. No, yo le digo. 2011, dígame. Yo le digo, mire, de Armería La Fuente tenemos del año 2006, del año 2007, del año 2008, del año 2009, del año 2010, del año 2011, pero son cantidades insignificantes. O sea, el grueso, efectivamente, usted tiene razón cuando lo dice, está en los servicios de inspección. Lo dijo el concejal. Eso es así. O sea, es que aquí no se trata de ocultar nada. ¿De qué año? No tengo esos documentos delante. Pues mire, ¿de qué año son? Aquí son del año 2013 y del año 2014, claro que sí. ¿Hay alguna del año 2011 que usted me decía? Del año 2012, claro, del año 2012 también, pero no. O sea, no es que sean del año 2011, es que el problema fue que el desajuste se produce a partir del presupuesto del año 2011. Pero mire, es así, y ojalá lo hubiésemos podido hacer antes. Doña Gladys, ya no, la cogí. Perdóneme. Tiene los papeles delante. Yo no los tengo, ¿eh? Usted, puede decir lo que usted quiera. Y usted ha hablado y ha expuesto sus argumentos. Perdone, y yo estoy exponiendo los míos. No me importa, que hay que ponerle una nota de humor y me alegro verlo a usted contento. No hay problema. Ahora, hombre, también hay que ser un poco, pues, consciente y coherente con lo que uno dice. Por otro lado, respecto al futuro, evidentemente tomaremos las precauciones que ambos han expuesto, porque su preocupación es la nuestra, no les quepa duda. Y bueno, hay sistemas alternativos con el gobierno de Canarias, hay sistemas de ejecutiva centralizados desde el gobierno, con convenios que otros ayuntamientos la están experimentando y parece que no va mal. Y bueno, estudiaremos todo lo que podamos. Y bueno, bien o mal, regular o el trabajo no ha sido malo, creemos que se cobran por conceptos que no deberían, pero en fin. Y luego, respecto a lo que usted hablaba de la basura, respecto, y salvo que el concejal me corrija, esto responde a lo que le decía antes el concejal a la concejal del PSOE. Es decir, esto está dentro de un concurso y esto está dentro de una partida presupuestada. ¿Qué ocurre? Que la presentación de esa factura que corresponde al ejercicio del concurso, efectivamente, la empresa no la presenta en el ejercicio en curso, sino la presenta en el año siguiente. De ahí que no se pueda incluir en el presupuesto correspondiente al año donde se ejecutó el servicio, sino se tenga que incluir en el siguiente. Salvo que el concejal aclare, y ya le doy la palabra al concejal. Con respecto a la basura, no es que sean 64.000 euros más. Es decir, en el ejercicio 2013 estaba más que cubierto el servicio de basura y el servicio. El problema fue, como dije antes, la presentación a nivel de lo que es el trámite. Si una factura tiene fecha 2013, en la que sí hay partida presupuestaria, pero se registra la factura en el 2014, no se puede contabilizar en 2013. Y si no, que me corrija el señor interventor, pero es así. No es que no hubiera partida y ahora le va a costar al ciudadano 64.000 euros más, no. Esos 64.000 euros corresponden al servicio del mes de diciembre. Y se puede asegurar que en el presupuesto 2013 estaba más que cubierto. Otra cosita más, igual que pasaría con el resto de facturas que ya expliqué antes, que es por el tema de la fecha. Realmente había partida presupuestaria en 2013, porque incluso estaban las retenciones de crédito hechas, pero no se pueden contabilizar por esa diferencia de fecha. Con respecto a los pliegos de recaudación, en 2011 los pliegos iniciales eran voluntaria al 5%, ejecutiva el 100%. ¿Cómo? Sí, en los pliegos sacados el 100% de ejecutiva y los intereses de demora el 60%. En la adjudicación la empresa ahora mismo está cobrando por voluntaria el 4%, por ejecutiva el 90% y los intereses de demora el 50%. Yo sé que en la ejecutiva es verdad que esos son los primeros años. Estaban empezando, es verdad que recaudaban, pero menos que, por ejemplo, en 2012 y 2013, donde pasaron de 500.000 euros en 2010 a 3 millones en 2013. Pero, tirando de números, hay unos padrones estimados. Los padrones se modifican si hay altas y demás, pero normalmente se puede mantener en torno a unos números. Si yo saco el 4% de esas estimaciones, claramente superior a los 350.000 que se puso en el presupuesto 2011. Entonces, por ahí es donde nosotros decimos que empieza un poco el desfase. Por lo pronto, ahora mismo estoy yo al frente de las negociaciones para ver qué alternativa podemos tomar, la mejor para el ayuntamiento y para las arcas, en cuanto al servicio de recaudación, no solo en bajar esos porcentajes o asumirlos a nosotros, sino en mejorar lo que nos cuesta, pero intentando mantener los niveles de recaudación, porque tampoco nos interesa que no nos cueste nada o poco, y bajemos los porcentajes, porque eso es un poco el rendimiento que puede tener la empresa en estos años, que ha conseguido unos altos porcentajes. No es que desconfíe de nuestro personal, creo que es un personal que dedica su tiempo y hace una labor bastante buena, pero sí es verdad que, insisto, en que habría que reforzar el departamento. Y claramente en la ejecutiva no tenemos gente ahora mismo con formación ni un grupo bueno para poderla llevar. Entonces esa seguramente habrá que externalizarlo. Pero la voluntaria En el caso de que se fuera a licitar, la intención es que no hubiese que cobren lo mínimo, que no cobraran nada. Claramente, luego habrá que ver los porcentajes de ejecutiva y demora y demás. Pero desde luego la intención es que al ayuntamiento le cueste menos, pero que se mantengan los niveles de recaudación, que sería lo ideal. Bueno, pues pasamos a votación. Votos a favor, abstenciones.